Medios. Marco Lara Clar. Medios, la intimidad en el caso Kalimba, Marco Lara Clar. La entrega de medios, otra fue golpeada porque menstruaba, del 3 de enero de 2011, produjo dos reacciones útiles para reflexionar ahora sobre la cobertura noticiosa del caso Kalimba, el del cantante comercial acusado penalmente de violar a dos adolescentes en un hotel de Chetumal en diciembre, tras salir de un bar donde aquel había hecho de DJ y estas de decanes, no obstante sus 16 y 17 años. Luego de escribir que le sorprendió textual, tristemente descubrir que la nota analizada en la entrega anterior fue reportada por una mujer y con visto bueno por su director, otra mujer, Gaby Rendón se pregunta si esa reportera lo hubiera escrito con igual apatía si la víctima del abuso sexual hubiera sido ella. Respecto al mismo punto, Jacobo Pichardo considera en su comentario que no podemos decir que se vuelve más relevante el problema porque una mujer lo haya escrito. Hay que recordar que vivimos en una sociedad patriarcal que atraviesa también a las mujeres. Ambos comentarios me vinieron a la mente al seguir el caso Kalimba, porque gran parte de los contenidos informativos a los que tuve acceso estaban firmados por mujeres y, otra vez, la emisión de noticias sin reglas fincadas en legalidad y la ética profesional atropelló los derechos de las probables víctimas, dos adolescentes por cuya dignidad, intimidad e identidad ni servidores públicos ni periodistas hemos tenido consideración. Francisco Alor Quesada, Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo y la fuente originaria, violó la Constitución mexicana al revelar, entrevistado en la primera emisión de Notifórmula Cancún y en conferencia de prensa, en diciembre, el nombre completo de las denunciantes. El artículo 20 impone entre los derechos de la víctima el resguardo de la identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad y cuando se trate de delitos de violación, dice textual el artículo 20. Afortunadamente, la mayoría de los medios noticiosos se ha cuidado de revelar la identidad de ambas víctimas, pero el website de Radio Fórmula no, de donde se infiere que el procurador Alor Quesada es la fuente primaria transgresora de la ley, lo cual asimismo es evidente si damos crédito a una nota de Reforma, donde al citar la averiguación previa, la reportera precisa que su diario tuvo acceso al documento. Al filtrar o permitir el acceso a la averiguación previa, dicho procurador violó la Ley de Transparencia Local, cuyo artículo 22 considera bajo la clasificación de reserva la contenida en las averiguaciones previas por incluir información confidencial. Los periodistas y los medios que han cubierto el caso Kalimba no solo no han denunciado públicamente al más alto funcionario responsable de procurar justicia en Quintana Roo por violar de manera flagrante la ley, sino que con datos aportados por él ofertan al mercado de las noticias, la dignidad, la intimidad y la identidad de las adolescentes, denigrándolas aún quienes se muestran a favor de ellas y condenan ya al cantante. Primero Noticias de Televisa, los dos medios de Grupo Fórmula citados y Reforma, así como los que a través del país reprodujeron sus contenidos, han reiterado profusión de detalles, incluida la manera explícita en la que habrían sido atacadas, con frases absolutamente denigratorias para ellas, del tipo de "le provocó lesiones vía anal textual", como si traicionar la intimidad aportar algo a los ciudadanos en su derecho a la información. Además de la ausencia de estándares deontológicos para el tratamiento del delito y la violencia, uno de los graves problemas de la industria informativa mexicana es la despersonalización de los protagonistas de las noticias. Al producir la información, los y las periodistas no parecemos pensar y sentir cómo cada uno vive su drama, cuál sea su rol en él, sino que nos enfocamos en satisfacer la avidez de una industria que en ese proceso nos cosifica también a nosotros, sus maquiladores. Por eso me da vueltas la pregunta de Gaby Rendón, que ahora reproduzco en plural, respecto de si esas reporteras lo hubieran escrito con igual apatía si las víctimas hubieran sido ellas. Aunque claro, parte de la respuesta la da Jacobo Pichardo al recordarnos que, textual, vivimos en una sociedad patriarcal que atraviesa también a las mujeres. En el caso Kalimba, finalmente esa despersonalización produjo otro fenómeno ostensible en el Universal y el semanario Proceso, así como los medios que replicaron sus notas en el país. La historia fue confinada a las secciones de espectáculos como un escandalillo más de farándula y no uno de posible abuso sexual, pederastia y violencia machista. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.